así es, se encuentra en nuestros estudios centrales el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista, doctor Antonio Cafiero, quien ha tenido una agitada actividad en el día de hoy. Le damos las buenas tardes y después comenzamos ya con las preguntas. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes, nuevamente en Azul, después de algún tiempo. Doctor, usted invitó a su oponente radical, el candidato a gobernador Juan Manuel Casella, y al gobernador actual de la provincia, el doctor Alejandro Armendáriz. ¿Cuáles son los temas fundamentales que usted quiere debatir públicamente con ellos? Me gustaría debatir con ellos el estado actual de la provincia y las propuestas respectivas que tenemos con respecto al futuro. No ignoro que tenemos algunas propuestas en común en la plataforma radical y en la plataforma justicialista, y otras que difieren. Y mi intención al intentar o al sugerir este debate es que yo creo que es la mejor forma de ilustrar al electorado, porque no es descendiendo agresiones verbales de las que todos somos, de alguna manera, a las que todos a veces incurrimos más allá de nuestros deseos. A veces la sugestión de la tribuna puede mucho en ese sentido. Yo creo que lo mejor es precisamente hacer un elevar el tono, elevar el debate, elevar la jerarquía del debate para que la ciudadanía tenga oportunidad de elegir conociendo de qué se trata. ¿Usted cree que se va a tomar un tono cordial en esta charla? ¿Usted espera por lo menos eso, no? Por lo menos eso, y mi intención es cordial. Mi intención no es una intención agresiva ni malévola, es absolutamente cordial. Lo hago revestido del mejor de los espíritus. Yo creo que además todo el país debe comprender que el día del 7 de septiembre la Argentina sigue siendo igual, sigue siendo estado hasta los mismos problemas y la misma situación que tenemos ahora. Y por lo tanto el 6 de septiembre no va a ocurrir ningún cataclismo. Después tendremos que seguir trabajando todos para tratar de poner al país en mejores condiciones. Doctor, uno de los temas fundamentales en la Argentina en este momento es la desocupación. De llegar a gobernador, ¿cómo elevaría el índice ocupacional? Sobre el nivel de ocupación actúan numerosas causas. Algunas son producto de la política nacional, es decir, una provincia, por más importante y fuerte que sea como es la provincia de Buenos Aires, no tiene todas las facultades como para impulsar una política de empleo que sea indiferente o autónoma con respecto a las políticas nacionales. Si hay una política recesiva como la que estamos viviendo y que se va a agudizar en el curso de los próximos, es evidentemente muy poco lo que se puede hacer desde la provincia de Buenos Aires, pero se pueden hacer cosas. Mi preocupación está en generar un sistema de empleo en la provincia de Buenos Aires que permita, sobre todo mediante la ayuda crediticia que tiene que poner a su disposición el Banco de la Provincia, generar pequeños núcleos de empleo de 6, 5, 6, 7, 8, 10 personas, que unidas a través de un propósito común y con un apoyo de tipo crediticio y aún fiscal, puedan desarrollar tareas de trabajo y de producción a un nivel micro, a un nivel casi familiar, pero que resulta multiplicado, este nivel resulta en la creación de una numerosa cantidad de empleos de gente que de otra manera tiene que vegetar en actividades de escasísima productividad o directamente en el desempleo. Doctor, con respecto a esto, usted ha tenido contacto con integrantes de comisiones directivas de entidades crediticias. No, yo me estoy refiriendo fundamentalmente al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires en esta misión, en esta tarea de... ¿Con respecto a esta misma entidad? ¿Con qué respecto? Claro, con respecto a mantener contactos con integrantes de la Comisión Directiva del Banco Provincia. No, al directorio del Banco de la Provincia, yo conozco la situación del banco a través de informes que llegan a mi mesa de trabajo, pero no he tenido contactos. Los contactos los voy a tener cuando haya cambiado el gobierno y por ende las autoridades del banco, ¿no? Doctor, usted habló de un régimen impositivo. ¿El que rige en este momento puede ser una de las causas de ahogo de las industrias y la pequeña y mediana empresa? En la forma en que se cobra el impuesto, sí, porque el impuesto, la tributación, usted se refiere a la provincial. Exacto. La tributación provincial no creo que sea motivo... Una valla infranqueable para el desarrollo de la producción en la provincia. Lo que yo sí creo que es un obstáculo muy serio al desarrollo provincial es el grado de evasión que tienen los impuestos. A punto tal de que si fuéramos capaces de combatir esa evasión, podríamos bajar las tasas y recaudar más que lo que estamos haciendo ahora, donde el peso de la presión tributaria recae sobre sectores muy reducidos, precisamente, que son los que no pueden eludir el impuesto, mientras que otros se las ingenian para hacerlo. Y yo tengo en la plataforma nuestra propuestas concretas acerca de cómo mejorar el sistema tributario y la recaudación tributaria en la provincia. Ahora, bueno, nosotros nos hacemos eco a veces de versiones que nos llegan de personas que nosotros tratamos, comerciantes, pequeños empresarios, que se quejan a veces de que emprenden actividades empresariales y comerciales y que se ven trabados precisamente por esta presión tributaria. Claro, porque precisamente se vuelve un obstáculo para aquellos que llevan su contabilidad en forma, para aquellos que trabajan en blanco, llamémosle así, a la luz del día, y que, como dije antes, no pueden eludir el impuesto, algunos porque moralmente no lo quieren hacer, otros porque de hecho no lo pueden evadir. Pero hay otra categoría de, en fin, de actividades y de personas y empresas envueltas en ellas que, vuelvo a decir, eluden los impuestos y con esto impiden que una sana política pudiera rebajarlos para que, aún rebajando las tasas y las alícuotas, tengamos mayor recaudación y hagamos menor la carga tributaria que hoy pesa sobre nuestras actividades de la provincia. Doctor, el diputado Manzano ha dicho que una solución para la deuda externa sería solicitar una moratoria. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, eso no lo ha dicho el diputado Manzano, lo hemos dicho muchos de nosotros, pero tiene que entenderse bien el sentido de esta palabra. Nosotros lo que proponemos, nosotros sabemos que uno de los obstáculos más formidables que tiene el país para desarrollarse, mucho más que la presión tributaria, porque esta presión tributaria también es el resultado de la contrapartida de la deuda externa, del pago de los intereses que nosotros tenemos que hacer religiosamente de una deuda externa que, como todos sabemos, tiene una gran parte de ilegitimidad que no ha sido investigada, que no ha sido señalada. Y que por otra parte tiene esta curiosa situación. Los bancos extranjeros consideran que la deuda externa argentina vale la mitad de su valor. Un bono argentino de la deuda externa se cotiza en los mercados mundiales al 50% de su valor nominal. ¿Por qué? Porque los inversionistas no tienen confianza en que la Argentina... Esto sucede con casi todos los países deudores, no solamente con la Argentina. Porque no tienen, saben que muy difícilmente la Argentina pague esta deuda, por eso entonces el bono pierde precio. Pero a pesar de que los bancos han en sus contabilidades han demandado a pérdida, han hecho una provisión contable con respecto a la cobrabilidad de esta deuda, el gobierno argentino sigue admitiendo que esta deuda vale 100, vale su valor nominal, y paga intereses por su valor nominal. Lo cual tiene una manifiesta contradicción e implica un notorio perjuicio para la Argentina. Por eso nuestra propuesta es la de negociar con los bancos acreedores una quita en el valor de llevar el valor de la deuda a su valor de mercado. Entonces, en vez de deber 52 mil millones, nosotros tendríamos que deber 26 mil millones, porque este es el valor de mercado de nuestra deuda. Estoy hablando en términos muy generales, por supuesto. No quiero que estos números sean tomados al pie de la letra, es una expresión puramente ejemplificativa. Y en consecuencia pagar intereses sobre el valor real de la deuda. Y que estos intereses demorarlos en el tiempo hasta tanto la Argentina pueda poner en marcha un programa de crecimiento económico. Si la Argentina crece, estará en algún momento en condiciones de pagar no solo los intereses, sino aquella parte de la deuda que nosotros estimemos que es legítima y que corresponde a su valor de mercado. Pero mientras querramos exigirle ahora a este exhausto cuerpo de la economía nacional que se siga desangrando en el envío de intereses afuera, mientras no tenemos para inversiones elementales dentro de la República, yo creo que esta situación es intolerable para la economía argentina. Tiene que ser visualizada así por los banqueros extranjeros. De hecho, hay fuerte opinión dentro de la banca extranjera y de inclusive líderes de opinión en los países acreedores que dicen que esta situación tiene que tener solución, y nosotros queremos inclusive apoyar esas declaraciones y esos puntos de partida con una actitud firme y decidida del gobierno argentino, de decir, bueno, nosotros no podemos seguir desangrándonos, cuanto más esta sangría en último término nos impide no solo crecer, sino pagar. Hemos presenciado, bueno, en las últimas horas un nuevo aumento en los combustibles, tarifas, el dólar sigue subiendo. Usted un poco está concatenado, ¿no es cierto? Claro, digo que la deuda externa sea la única razón, pero usted explíquese mucho de estas cosas por el peso negativo que el flujo de recursos, es decir, la Argentina y los países, fíjese, los países deudores están haciendo una suerte de plan Marshall, para hablar de un plan que en su momento salvó la economía europea con aportes entregados por los Estados Unidos. Estamos haciendo un plan Marshall al revés, un plan Marshall para los Estados Unidos. Esta es la realidad de América Latina y de los países endeudados, que todos juntos le estamos remitiendo a Estados Unidos un enorme, miles de millones de dólares anuales, con los cuales los americanos mantienen su estándar de vida y mantienen el enorme déficit de su presupuesto a costa de la sangría que producen en los países en desarrollo y endeudados como son los nuestros. Esta situación la ve el mundo entero, lo que pasa que nadie se anima a decirla, muchos por temor, otros porque parece que esto, digamos así, choca contra la sabiduría convencional, porque esto significa introducir una lógica distinta de aquellos que dicen, bueno, lo que se debe hay que pagarlo, como si no tuviéramos en cuenta otros elementos, porque no siempre lo que se debe hay que pagarlo, porque a veces lo que se debe por una razón de ilegitimidad que no ha sido en este caso denunciada ni concretada, o porque a veces el servicio de esa deuda excede las posibilidades del deudor, y en esto hay una corresponsabilidad de los bancos acreedores. Ellos han prestado a cualquier gobierno sin ninguna garantía, sin ninguna previsión de parte de ellos, y ahora pretenden que los pueblos hagan este enorme sacrificio de sacrificar necesidades básicas perentorias de sus pueblos, y más que necesidades básicas de sus pueblos, las posibilidades de crecer. Bueno, este es el tema que nosotros estamos planteando, este es el tema que nosotros hemos tirado a la mesa de la discusión nacional y también a la mesa de la discusión internacional, porque este es uno de los problemas, este es uno de los, a nuestro juicio, uno de los temas centrales de la temática socioeconómica y financiera de nuestro tiempo. El tiempo del doctor Antonio Cafiero es corto en el día de la fecha porque tiene que realizar muchas actividades, pero de todas maneras quiero hacerle dos preguntas y si me puede hacer las respuestas cortitas. Disculpe mi extensión en la respuesta, pero a veces responder una pregunta bien. Es que nosotros quisiéramos que nos respondiera, pero sabemos que está. ¿Cuál es su impresión sobre el trabajo de los renovadores en azul y su concepto sobre el candidato intendente, el doctor Juan Atilio Barberena? En azul va a ganar el Frente Justicialista. Barberena es uno de nuestros mejores candidatos en toda la séptima sección electoral. Yo estoy convencido de que va a ser una magnífica elección y que nos va a ayudar a ganar la provincia. ¿El doctor Antonio Cafiero es el gobernador el 7 de septiembre? Póngale la firma. Respuesta categórica. Respuesta categórica. Sin duda, Sin duda. Bueno. Doctor, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios centrales y nos volvemos a reencontrar en el acto del Cine San Martín. Perfecto. Y si no, volveré por acá como gobernador para tener una charla más extensa con ustedes. Con todo gusto. Hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.